Metal Gear. Así es, esta serie de espionaje que dice que muy chingona, que la chingada, que bla, bla, bla. En fin, a mí me caga esa pinche serie, pero pues estos cabrones quieren hablar de esa mierda, así que vamos a hablar de esa mierda. Muy bien, en el pasado sabemos, bueno, en el Nintendo fue muy chingón, no lo dudo, muy chido ese Metal Gear y la chingada, el monito aquí que bajaba del paracaídas y la chingada. Pero para eso tenemos aquí al experto y para eso lo tenemos de nuevo en este auditorio virtual. Rolando, bienvenido de nuevo, muchacho. Damán, brother, Además, Cantinflas no ha acá, muerto. a huevo, Cantinflas sigue vivo, cabrón. Y como siempre, diciéndote la frase de el chile me inflas, madafaga. Muy bien. A ver, Rolando, ya supiste el tema. Vamos a hablar respecto a Metal Gear. Así que cuéntame todo respecto a Metal Gear. Yo sé que tú eres el chido que sabe aquí moverla, aquí que sabe, que conoce respecto a la historia estúpida de la cabeza que sale de Kojima, la fumadez del brazo, la pendejada de los movimientos matrixeros, etcétera, etcétera, etcétera. Háblame todo desde el pasado de Metal Gear. ¿Cómo consideras la serie? Si realmente, bueno, si se ha degradado mucho, qué es lo que, cómo, bueno, más que nada tu opinión, tú que eres un gamer aquí chingón, así que cuéntame, Rolando, cómo has visto esta serie en el progreso desde el pasado, desde la época del Nintendo hasta que pasó por la PC y una madre rara de su secuela en Nintendo y hasta ahorita, que fueron cuando se hicieron los cambios a tercera dimensión. ¿Cómo has visto este cambio? ¿Qué es lo que tanto te ha agradado de esta serie? ¿O por qué crees que ha tenido tanto este incremento, tanto de hype y como la popularidad de las grandes ventas? ¿Qué está detrás de todo eso, güey? Bueno, mira, el punto aquí, al menos en mi caso, es que, pues no sé, yo estoy muy viciado con esa serie, tengo, no sé, muchísimos años de ser fan desde la primera versión del NES. Tengo algunas experiencias muy particulares con esa serie, por ejemplo, este juego, el primer Metal Gear, básicamente representó mi primer hack, entonces también es uno de mis puntos Contame, ahí. perdón que te interrumpí, ¿te dijiste tu primer orgasme? ¿O qué dijiste, No, güey? mi primer hack. Ah, ok, hack, órale. A ver, El sigue. hacker hacker. Sí, bueno, eso es una anécdota que a lo mejor no hay tiempo para contarla aquí, pero Ajá. La cuestión es que desde ese entonces tengo un aprecio muy especial por esa serie, ¿no? Ahora, salieron los primeros juegos, yo como toda la gente en América o en el continente, pues jugué la segunda versión que fue Snake's Revenge, que a final de cuentas no tuvo nada que ver con el verdadero Metal Gear Solid 2, bueno, perdón, Ajá. Metal Gear 2, y bueno, quedé encantado con la secuela, lo que se suponía que era la secuela, ¿no? Cuando realmente no lo era. Sentía que había una diferencia muy grande entre la primera y la segunda. Pero bueno, fue después de muchos años que me di cuenta que realmente no había sido una secuela hecha por el mismo director, que no había sido producida de la misma manera. Y bueno, pues ahí quedó, ¿no? Pero fue ya por ahí del 96, 97, que empecé a ver que iba a venir la siguiente versión, ¿no? Que fue Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Ajá. vino a cambiar totalmente el esquema de. Yo pienso que fue una revolución de alguna manera, que vino a traer cosas en los videojuegos que no teníamos antes. Por ejemplo, cinemas en tiempo real en el PlayStation casi no había. Veíamos puro full motion video con la moda que puso Final Fantasy VII y todo eso. No veíamos que los cinemas estuvieran tan integrados dentro de una trama, que el juego realmente contara una historia y no estuvieras viendo gráficas distintas entre una cosa y otra, ¿no? Era una idea muy interesante, repito, revolucionaria, tal vez como fue revolucionario en su momento Final Fantasy VII, como fue revolucionario Super Mario 64, ¿no? Ahora, de ahí, la siguiente versión, que fue Metal Gear Solid 2, eso ya es completamente otro rollo. Ahí Kojima más bien se quiso clavar en un rollo metafísico, en un rollo más alucinado, donde los temas, los metatemas que tiene Metal Gear encima de la trama de la historia, que ya es el rollo de la genética y que la memética y que el ambiente sobre el ser humano y todo ese alucin, pues bueno, eso ya es más para una audiencia mucho más clavada. Pero en sí el juego no ha dejado de tener siempre ideas muy innovadoras, ¿no? Todo el mundo le copia a Kojima después de que sale algún juego de él. Sigue siendo como un gran ejemplo, ¿no? Para todos los desarrolladores que andan por ahí afuera. Ahora Metal Gear 3, el último Metal Gear Solid 3, el último, pues fue un trancazo igual, fue revolucionario en muchos sentidos. dime qué juego conoces que no sea, por ejemplo, Splinter Cell, que tenga tantos movimientos y que tenga una integración, ¿no? sobre todas esas cosas que puede hacer el personaje con su entorno. No hay muchos juegos así. Estamos en el 2006 y según hay una tecnología increíble, alta definición y bla bla bla, y triple procesador en las consolas y los 8 del Cell, bla bla bla, y no tenemos eso en todos los juegos. Ese es un punto interesante. Ok, interrumpiéndonos después de su megachoro o megasmiante, señor Rolando, para no dejar dormidos al pendejo de Memo y a la señorita de Renzo, necesito sus comentarios también. Memo, yo sé que tú no has jugado para ni madres Metal Gear Solid, pero me imagino que sí jugaste el primero, ¿verdad? Ah, el del NES estaba de la verga, güey. A mí no me gustó. El que me gustó era el de Game Boy Color, güey, pero estaba regular, cabrón. Pero digo, eso no es lo importante. Lo importante, Damán, es que no has venido a dos pinches programas, pinche gordo de mierda, cabrón. Nos has dejado plantados, güey. A ver, aguanta. Tres pinches, cabrón. Bueno, güey, si la hacen tanto de pedo, porque están aquí, güey. You are my fucking bitches. Y si yo estoy, chambeamos. Si no estoy, güey, ni pedo. Se aguantan hasta que llegue y va, cabrón. Vamos a chambear el culo ahorita, pendejo. Bueno, ya, de cabrón, que no se salgan de su pinche tema. A ver, perdón, señor Rolando, es que estos güeyes, la neta, van bien delicadas del culo. Y pues, la neta, pues, se les tiene que tratar, ¿no? Pero ya será después del show. A ver, se rozan. Ajá, exacto, güey. Bueno, descartando a Memo porque anda sentida. A ver, Renzo, te voy a dar la oportunidad, güey. Dame tus pinches comentarios respecto a Metal Gear, güey. Ya sabemos de todo lo que nos contó Rolando, desde el cambio, desde lo que ha habido desde el pasado hasta ahorita, que es Metal Gear Solid 3. ¿Tú qué recuerdas de Metal Gear, güey? Bueno, antes de que nada, chingas a tu madre por dejarnos plantados también. Hijo de la chingada. Sin embargo, a mí me gusta mucho Metal Gear, no soy tan fan como Rolando. Pero sí, como dice él, yo jugué el primero en Nintendo, me acuerdo que estaba muy cagado y que no le entendía muchas cosas. Pero, como él dice, el gran chingadazo fue cuando salió el Metal Gear Solid para PlayStation. Yo cuando lo vi, o sea, la primera vez que lo jugué estaba así como en shock, porque yo nunca había visto ese tipo de cinematografía en un juego de video, ¿no? Que realmente los valores de producción estaban muy, muy altos para hacer juego que salió en esa consola, en el PlayStation, y no había tiempo de carga, por ejemplo, no, que era algo que estaba poca madre. Pero más que nada, como era como una película, ¿no? Y la historia, el guión estaba poca madre, todo estaba bien hecho. Ese juego es de los mejores que he jugado, y ahí fue donde realmente me gustó la saga, ¿no? O sea, lo había jugado en el NES, pero pues no lo había entendido hasta el primer juego de PlayStation. Ya, como dice el 12, me hizo una gran decepción en cuanto a términos como juego, en cuanto a términos de historia, y eso está demasiado clavado, y ya si le entiendes está bastante chingón, pero pues como dice él, fue por tu tipo de público, que mucha gente no le entendió por lo mismo, porque era como tú, güey, que eran unos pinches pendejos que juegan puro juego de naco, güey. Perdóname, cabrón. Y el 3 se me hizo bastante bueno, güey, muy muy muy chingón el Metal Gear Solid 3. Y ya, pues ya va a salir el Subsistence, que ya ahora sí va a estar de huevos, que vamos a poder jugar online. A ver, güey, una saga muy, muy bien hecha. La neta, ese güey, cuyo mis respetos, güey, está muy cabrón para investigar, más que nada, y para contar historias, el cabrón. Y así yo no tengo nada malo contra la serie, más que un pinche pendejo que hizo un review de Snake Eater, que era un pobre pendejo que no sabía nada, güey, que se llamaba Carramar, algo así, que no mames, era un ignorante, que ni siquiera le entendió, güey. Es lo único que voy a decir. Ay, mi estimado, mira, hay una diferencia entre que te guste el juego por el gameplay, por el gameplay y para ir al grano, en vez de que te anden contando chingaderas matrixeras, güey, fumadez que solamente se mete ese cabrón, güey. Y lo digo, güey, haz de cuenta, a ver, vamos a empezar por el pinche bashing, porque esto es lo que quiere este cabrón. A ver, güey, mira, güey, Metal Gear, güey, y voy a hablar de la manera más biased que pueda, güey, mira. A mí en la época de Nintendo realmente me gustó, güey, estaba chingón. Las gráficas así jodidas, pero rolas chingonas, güey. Y no le entendía tampoco ni puta madre. Como todo pinche chamaco, nadie le entendió ni madres, güey. Ya cuando crees dices, ah, pues es esta madre, chido, güey. Llegó la era del Play, a donde todos los asombró porque dice, oh, no mames, mira sus sprites, se ven bien chingones, que la chingada. No, no mames, el sonido, güey. No, mira, güey, se le ve la jeta, pero habla bien chingón. O sea, no mames, güey. Está bien, a mucha gente le gustó, se orgasmearon por una cosa, güey. Y esa lo he visto por varios güeyes. ¡Espera, me estoy grabando! A ver. perdón, es que un día te voy a interrumpir, güey. Espérate, güey. Bueno, el caso es que la mayoría se orgasmeó, güey, por los, o sea, como dice Rolando, la primera impresión de ver gráficos en real time, tipo película, mucha gente dice, wow, no mames, estás viendo una película, qué pedo, pues qué chingón, ¿no, güey? Pero sin embargo, amemos la gente, güey, que nos gusta, que creamos un juego así chingón, güey, y más que tanto historia, güey, queremos un juego que sea fluido en el gameplay, que se mantenga chingón, güey, y no lo dudo, Metal Gear Solid 1, güey, o sea, el Metal Gear Solid que salió para PlayStation, a mí me gustó, güey, tiene una buena historia, güey, eso sí lo admito, la neta, Rolando. Y estaba chido, güey. Había personajes mamones. Yo dije, ah, no hay pedo, güey. Pero sin embargo, la manera en que se contaba la historia, como iban fluyendo los videos y las cargas de las acciones que estaban haciendo los personajes, así como de los gameplays que te mantenían durante las escenas más cabronas, como cuando tenías que batallar Hindy, era una mamada. Digo, no, a mí te pasó un juego y digo, ah, pues no hay pedo, güey. Pero al final, a fin de cuentas, la historia, como dije, todos esos elementos que parecen así como dirección de película, está chingón. Y de hecho, sí, está chido el hecho de que Kojima investigó un buen para darte información, por ejemplo, los codex, cuando hablabas con las personas que te decían más detalladamente respecto a armas y todo eso, y de hecho está chido, es un buen detalle. De hecho, o sea, a mí me gusta, está chido. Pero sin embargo, hay gente, güey, que decía, nah, güey, a la verga en los choros, córtale, quiero seguir jugando, güey. Y eso es por donde yo me voy. O sea, yo te puedo aceptar asumir la historia, no hay bronca, güey. Pero siempre va a haber gente que le va a valer madre la historia, güey, y solamente quiere ir al grano, güey. Y eso es una de las cosas que a mí me gustaría que Metal Gear cumpliera, güey. Y lo digo porque el Metal Gear 2, güey, y el Metal Gear Solid 3, tiene gameplays bastante chingos. O sea, los gráficos, y, o sea, por otra parte los tres estaban buenos. Pero tanto en el 2 como en el 3, bueno, pendejo, estoy hablando yo, cabrón. Ya te di tu tiempo, estuviste de mamón, güey. De que, ay, no, este güey me dejó plantado. Pues ahora te chingas y me vas a escuchar, hijo de la chinga. No, a ver, güey. Entonces, güey, no me gustó mucho el hecho de que fuera más choro. O sea, exageraron el choro y me dejaron muy poco gameplay. Así como que de verga, güey, a ver a qué hora voy a jugar, cabrón. Ya estoy hasta la madre de la historia, güey. Y la neta, o sea, es una de las cosas que yo me quejo, güey. Ahora, güey. En Metal Gear Solid 3 sí venía a lo mejor a ver cosas, el gameplay y todo ese pedo. Pero sin embargo, bueno, más o menos de la mitad del juego era mucho choro, demasiado choro para mis gustos. Y sí, la dirección está bonita y todo eso está chingón, pero pues a mí realmente me interesaba más jugar que andar viendo la historia estúpida, fumada, etcétera, güey. Sí, el 2 sufre muchas cosas y bueno, ahí más bien... tal vez sería, estaría yo de acuerdo contigo en que no tiene la misma calidad en términos de atrapar al espectador o al jugador como lo tuvo el 1 o como lo tiene el 3. Exacto. El 2 es el que menos me gusta de la trilogía última y concuerdo contigo en que sí está muy clavado. No que no le haya entendido, simplemente pues... No, o sea, Rolando, perdóname que te interrumpa, pero es que llegas un momento en el que ya estás hasta la madre, güey, que dices, puta, güey, ya quiero jugar, cabrón, a ver a qué hora, güey. Ya es puro choro, sí, y la chingada. Y sí, dices, tenía no, ideas, madre, muy chingonas, ¿sí? Tenía ideas muy fregonas, pero no cuajó, yo siento que no cuajó, yo no estoy a gusto con la idea del brazo, del liquid y eso, ¿no? Pero no estoy a gusto con eso. Ajá. Y por ejemplo, güey, o sea, si hay cosas mamonas y digo, pues ya, ni pedo, ¿no? Pendejadas de Kojima, de las empresas de sus pinches tomaderas de chela o de sus pinches taquitos de ¿cómo se llama? De sus pinches churros, digo. Pero, por ejemplo, en Metal Gear Solid 3, güey, después de la escena de la moto, güey, puta, güey, ese juego se vuelve la... Hijo, lo mejor que he jugado, la neta, güey. Una de las cosas más chingonas que ahora sí que se oye bien mamila, güey, pero presenciado en esta que es de los videojuegos, güey. La neta, yo no me había entretenido tanto en una escena tan chingona en la que ibas en una moto madreando todo pinche cabrón en la pinche selva y aparte uno de los jefes, güey. La neta, ese es el tip, eso me gustaría en Metal Gear, güey, que siguiera una acción así más, como que no tan pausada en las primeras partes, sino que te meta una vez a la acción, güey, que vayas incrementando hasta el final, güey, como lo hicieron en Metal Gear Solid 3. Para mí eso estuvo de 10, güey. Y espero, güey, que por lo menos en el próximo Metal Gear, güey, que va a salir para el Play 3, tome en cuenta mucho esto, güey, especialmente lo de la cámara, güey, porque la neta, güey, Metal Gear Solid 3, bueno, ya sé que salió una nueva versión, wey, que remasterizada, Director's Cut con extras y la chingada, pero, digo, deberían de haberlo hecho desde un principio, güey, porque realmente ese juego el Metal Gear Solid 3 para mí es un, bueno, es un juego muy chingón, la neta. Tendrá sus, me habré quejado alguna vez del pinche Spider-Man que sale ahí, güey, del depredador, del hombre abejorro, y digo, no mames, güey, ¿qué es eso, cabrón? No, y eso era, que el 2, güey, o sea, perdón que te interrumpa, pero están mucho mejores esos jefes que los del 2. O sea, Batman, el gordo, ah, no, sí, un gordo con patines, güey, tu hermano, güey. No, y espérame, que además todo su abrigo, su traje o lo que sea, que es su gabardina, es con a prueba de balas, ¿no? Entonces, pues, es muy estúpido. O sea, realmente le gustó Batman. No mames, ya pinche, güey, la neta del Renzo lo sacamos de aquí, güey, porque parece pinche chamaca, cabrón. La neta, güey. A ver, güey. Pinche Renzo, no mames, güey. La neta te estás mamando, güey. A ver, ya, güey. Qué gordo. Está ganando la pinche risa, güey. El Spring Break. Ven a moverme la panza, cabrón, y luego me mueves el dick, motherfucker. O si no, you want to squeeze my dick and you wanna lick it and you will suck it until you suck up all its juice, man. Bueno, güey, después de dejándonos de leperadas, güey, a huevo, güey. A ver, güey, ¿en qué nos quedamos, güey? La neta, disculpen por esta pinche interrupción de este pendejo calvo, jodido, flaco, güey. ¿En qué nos quedamos, pinche Rolando, güey? Pues, mira, concuerdo contigo que el 3 sí tiene algunos detalles curiosos, ¿no? Pero bueno, ahí puedes ver ya más bien un estilo. Un estilo que tal vez se más bien ahí parafraseo a Miyamoto más que Kojima, ¿no? Que obedece un poco más a la realidad más que al realismo, ¿no? Ajá. Es decir, no, que es decir que es ciencia ficción, a final de cuentas. Tienen derecho a hacer sus alucines bajo ciertos límites, ¿no? Tienen todo el derecho de hacer sus alucines y la idea es esa, la idea es alucinar. No se trata de que sea un juego donde se plantee todo hiperrealista como en, no sé, Splinter Cell, ¿no? Que tratan de ser realistas hasta el... No, hasta, y de hecho, para nosotros, ¿no? Splinter Cell, o sea, probablemente sea más aquí como que al grano, pero es, para mis gustos, un poquito así como que más complicado o más... No sé, güey, como que tiene su curva de aprendizaje, güey, para un ratito, y pues a mí, la neta, eso me da un chingo de hueva, güey. O sea, tampoco debes de darles un pinche gameplay tan súper exagerado, güey, en el que tenga tanta profundidad, en el que les des así como 20 minutos o 30 minutos para que exploren, porque luego sí se vuelve así como que, puta, no muy desagradable para... Bueno, desagradable para mucha gente, güey. Es lo que me gusta en Metal Gear, güey, que... Ajá, más bien ahí resulta que tal vez ese tipo de juego no eres totalmente el mercado de ese juego, no eres totalmente la audiencia de ese juego. Tal vez te gustan más juegos como Halo, como... cosas así que, no, que son mí, finalmente, o sea, entretenidos. Ahora sí que saliendo un poquito del tema, y disculpa por interrumpirte, me gusta más el tipo arquedo, que es al grano y que no requiere... O sea, que vaya directo a la diversión, que te divierta en chinga, güey, que no está tan profundo, güey. Pero bueno, eso sí, no tiene nada. Ahora, güey, cambiando tantito el tema, ¿cómo ves tú el futuro de esta serie, güey? Ahora que va a salir Metal Gear Solid 4, ¿qué es lo que te gustaría ver en esta serie, en la nueva serie que va a ser, bueno, la nueva secuela que va a sacar Kojima para Play 3? Wey. Lo que me gustaría ver es un final. Lo que me gustaría es que ya se acabe. Por mucho que me o gusta, sea, ya de precisamente plan. Por eso, porque me gusta, quiero que se acabe. Eso es lo que me gustaría ver, definitivamente. Ya, que Kojima deje de hacer Metal Gear, que dejen la franquicia en paz, y se dedique a hacer Bokutais o se dedique a hacer otras cosas locas. Y no, que de Metal hecho, que se dedique a hacer películas aquí cagadas, güey. O sea, en sí, cinema, que se dedique a hacer la chingada. Ajá, que se dedique a lo que quiera, pero que Metal Gear ya lo deje en paz, eso es lo que quiero. Por lo mismo que me gusta mucho, quiero que este Metal Gear 4 tenga un final definitivo donde ya no puede haber un Metal Gear 5. Digo, sé que eso es tal vez mucho pedir, pero eso me gustaría verlo. Ok, ahora supongamos que hubiera una secuela de Metal Gear Solid 5, pero saldría en película y el director fuera un huevón, güey. O sea, Uwe Boll, güey. No, pues si no es Kojima, digo... ¿Qué pasó con Snake's Revenge, no? Ajá. Snake's Revenge es un juego que no es el Metal Gear 2 y lo hicieron secuela a fuerza de Metal Gear 1 y bueno, o sea, no es que sea totalmente malo, pero no es la secuela, punto. Ya, si no tiene nada que ver con Kojima, como en el caso de Metal Gear Ace del PSP, pues, ¿qué? ¿Eso ya puede contar como un Metal Gear? ¿Realmente? No, ¿verdad? No, exacto. No, o sea, sí que totalmente de acuerdo. Mira, fíjense que esta pinche charla me gustó, ¿eh? Y por eso me vale madre que hayan leído, bueno, no me, o sea, ahora sí que del bashing que hayan leído por ahí en mi pinche blog o esa mamada que tengo ahí, güey. Pues la neta, pues es para risas, no, güey. Pero al menos que otro güey se lo toma en serio, pues la neta, tranquilos, serenos. Ya saben que es para el puro desmadre, ¿ok, señor Rolando? Bueno, también ya sabes que es puro desmadre, sí. Yo te cotorreo con que no lo entendiste y bueno, creo que eso no es para desmadre, pero... No, Dios, no. Pero, Nada más no le entendió la historia de Mario Bros, güey. No le entiende la historia de Mario Bros, nada más. Ya son tan muy pendejos, cabrón. Son mundos paralelos, nada más. A huevo. Bueno, entonces, sí. En pocas palabras, conclusiones, señor Rolando. Mira, ya te comenté que lo que quisiera ver en las siguientes versiones, o en la siguiente versión, es un final conclusivo, ya definitivo. Donde ya no tenga que haber necesidad de algo más. Que si hacen otro Metal Gear, sea más como en algún momento los Final Fantasy, que siguieron saliendo muy buenos, y nunca fueron secuelas uno de otro, hasta el X2. Así como Chrono Trigger, así como otras series como Dragon Quest, por ejemplo, también, que valen mucho la pena porque no se clavan en respetar lo que tienen que lo que tenían antes, ¿no? Eso es lo que quiero que llegue a ser Metal Gear. Ojalá. Perfecto. Y ahora que, bueno, ya salió en línea, pues creo que ahí puedes estar contento tú también, ¿no? No hay historia que contar, es solo partirse los hijos. A huevo, eso es lo que quiero, güey, puta madre. Muy bien, señor Renzo, nena, chamaca, chiquita, ¿tus conclusiones? Pues que ahí nos vemos en el Metal Gear Online. Ahí pónganse de acuerdo con las retas. Y que eres un culero y por andar moviendo la lonja en el Spring Break nos dejaste plantados dos veces, pero ni pedo. De algo tienes que comer, cabrón. Ni pedo. Que la pinche se lo sabe. Si no jugó a los Metal Gear viejitos, ahora es su chance. Ahora con el que viene en el disco del nuevo Metal, el Subsistence, y para calarlos. Yo en personal no he jugado el Metal Gear Solid Snake, así que habrá que jugarlo, ¿no? Y ya dejen de ser tan nerdos y tan mueve lonjas, Spring Breaks, ahí se ven. Aguanten, estoy viendo el Memo, no chinguen. A ver, Memo, sé que no sabes ni madres, pero tienes que decir a huevo algo. A ver, lo que dijo Renzo, jueguen esa madre, los Metal Gear de MSX están más chingones que los del NES, que están medio apestosos. Y güey, no es, espérate, no es Metal Gear, güey, es Metal Gear, güey, no mames, pinche Spanglish, cabrón. Es pinche gordo, no sabes ni hablar español, cabrón. Bueno, mafacas, gracias por escucharnos. Bueno, mafacas, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Y, por favor, Juan Dola, escúchenos si quieren, cabrón. Ya, chinga su madre, Juan Dola.